En 2013, un comando compuesto por 5 de los mejores hombres del periodismo valenciano fueron sentenciados por delitos que no habían cometido. No tardaron en fugarse de las empresas en las que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los medios, sobreviven como periodistas de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra en el dial, quizá pueda escucharlos. El Taller Deportivo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el Taller Deportivo y como cada noche tenemos 60 minutos de Radio Deportiva por delante para tratar de analizar todas las averías del Valencia Club de Fútbol. Hoy centradas en la tercera derrota de forma consecutiva del Valencia Club de Fútbol en la tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. 3 jornadas, 3 derrotas hoy en casa en el Estadio de Mestalla con un calor sofocante. Partido a las 4 de la tarde contra el Betis. Cuando el partido parecía que se iba al empate, cuando parecía que el Valencia podía sacar incluso un punto de ese partido, al final Rubén Castro marcó en el último suspiro del encuentro para darle la victoria al Betis y para que el Valencia, insisto, encajara la tercera derrota de forma consecutiva. Valencia 2, Betis 3 fue el resultado del partido. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la 97.7 del dial en internet, a través del tallerdeportivo.com, la 977.com y también a través de las aplicaciones, tanto la del Taller Deportivo como la de la radio, la de la 97.7, que se pueden descargar tanto en su teléfono móvil como en su tablet y también en la aplicación para escuchar radios en la aplicación TuneIn. Les está hablando Ricardo María, los mandos técnicos del programa tenemos a Arturo Delgado y ya está toda la mesa plagada de mecánicos para analizar las cosas que van ocurriendo en la actualidad valencianista. Hola, Chema Mancha, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo estamos? Pues aquí enfrascado en los números de Paco Ayestarán al frente del Valencia porque es ya uno de los peores entrenadores de la historia del club en números. No me extraña, solo 3 victorias en 11 partidos. En números, sí. Lo que pasa es que no me sale el total de los 11 partidos, porque creo que puede ser que esté por delante de Gary Neville. Es difícil, pero puede ser que esté por delante de Gary Neville, por lo menos en Liga. 10 puntos de 33 posibles, 7 derrotas, un empate y 3 victorias solamente en 11 partidos. Es el balance de Paco Ayestarán. Vicente Sempere, ¿qué tal? Buena nit. Hola, buena nit. ¿Cómo están? Estoy mort. ¿Estás mal? Como el Valencia. Yo estoy muy hundido, ¿eh? O sea, porque es que he visto el resumen. Vente arriba. Yo he visto el partido otra vez. Nos tío. Han metido 7 goles en los 2 partidos que hemos jugado en Mestalla. Este hombre encadena 6 derrotas seguidas, Paco Ayestarán. Que al final no es casualidad, quiero decir, habrá un guión por el cual siempre pasa eso, ¿no? Porque he leído tweets de el Valencia ha merecido ganar los 3 partidos. Yo creo que no. Hoy no. Yo creo que no. Yo creo que el Valencia contra hoy... Contra Las Palmas y Eibar, sí. Un puntito no hubiera sido una barbaridad que el Valencia hubiera ganado, ¿vale? Pero no es... No hubiera sido una barbaridad que hubiera empatado. Pero que hubiera ganado tampoco, porque claro, la segunda parte con empate a 2 ha tenido Rodrigo una... Pero al Betis le tiemblan las patas cuando marca Rodrigo y durante 20 minutos. Ya está. Hola, Lechera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba leyendo ahora en superdeporte.es la tabla de la Liga Santander, se llama ahora. Sí. La que no veo es la vuestra, la Liga de los Méritos. Si ha merecido ganar o si ha merecido merecido golear. El Valencia tendría 7 puntos en la Liga de los Méritos. Vale, pero la Liga no la veo. Pero es que ese es el fallo. No la veo. No, el fallo es que el dueño es Meriton. Entonces, no, es muy malo, es muy fácil, ¿no? Si no me equivoco, 7 partidos seguidos perdiendo fue lo que aguantó Gary Neville, ¿no? No me acuerdo, porque lo he borrado. Creo que a la séptima derrota llegó la expulsión. ¿Ese quién es? Y por lo que decíais antes, creo que mejora ligeramente. Paco Ayestarán, sí. Creo que tiene una media de 0,91 puntos, sí, en el Valencia, y creo que Gary Neville tenía 0,88. Es, sí, decir, está ahí, está a un partido, a una derrota, sí. A una derrota. Compartieron banquillo y cogiditos de la mano van haciendo historia. Aquí lo que preocupa, y perdona Richie, es que lleva 7 meses ya Ayestarán pudiendo rectificar la trayectoria del Valencia. No, no, y que ha empezado una temporada de cero. Que ni tan siquiera tiene esa excusa de, bueno, yo he llegado, me he encontrado al empastre. Excusas tiene siempre, Alex. Yo veo una excusa que tiene excusas parte de razón, ¿eh? Yo no quiero hacer de abogado del diablo, pero creo que tiene parte de razón en una excusa. Y es que no ha tenido todo el equipo hasta hace 3 días. O sea, no ha podido ensayar presión con esta defensa o con estos centrales. No ha podido ensayar con este equipo. No ha podido porque la planificación deportiva ha sido tan nefasta. ¿Tú crees que hoy el Valencia hasta ha el perdido último por sus día dos de centrales? Mercado, hasta el último ¿Tú día crees de que hoy el Valencia ha perdido por sus dos centrales? Hombre, yo creo que la presión no estaba compensada. No, yo pero creo no, que... responda a la pregunta, letrado. No. ¿Tú crees que el Valencia hoy ha perdido por sus dos centrales? No, yo creo que ha perdido... Tu argumento se cae. No, tienes razón en eso, pero hay que ver un poquito más allá. Es verdad, Paco Ayestarán no ha podido engrasar este equipo, ni de coña. O sea, es que no ha tenido, no es que no ha tenido pretemporada, es que no ha tenido ni una semana. Porque le han hecho el equipo tan mal, tan tarde, que es tan que no tarde tiene... puede ser. Yo no estoy tan de acuerdo con que esté tan mal. Si está tan mal. Hace una semana decías que había mejor plantilla que el año pasado. Si está tan mal, después de estos 2 días, me ha quedado claro que es por Paco Ayestarán, que no quiere delantero centro. Y un matiz. Con lo le cual hecho, ese fallo... Le han hecho la plantilla. El equipo es él el que lo tiene que hacer. Vale. A partir de ahí, dejo de ser abogado del diablo. Creo que esa excusa para mí sí que me vale. También es verdad, y lo digo como lo pienso, que en las 2 primeras jornadas el equipo ha jugado muy bien a fútbol. Muy bien a fútbol. A mí me gustó mucho el equipo el día de Las Palmas. En la Liga de Méritos primero. Vale, pero hoy no. Hoy no me ha gustado nada. Hoy creo que ha habido fallos, como dice Paco Ayestarán después en la rueda de prensa, en los que el primero en cometer esos fallos ha sido él. Primero, la convocatoria. No sé si habéis podido ver cómo entrenó Gallá el sábado. Yo lo he visto en un vídeo de Sport You. Lo has visto, ¿verdad? Sí. Que al final ya tiembla un poquito la mano, que no aguantabas ahí el zoom. Con trípode un poquito. Eso es una irresponsabilidad lo que ha hecho Ayestarán y continúa. Gallá estaba muerto. Gallá tenía un virus y el viernes por la noche no pudo dormir. Y el partido era a las 4 de la tarde y encima había le toca menos, la banda del sol. Menos... 2 días con fiebre. He leído que ha tenido 2 días con fiebre. ¿Cómo no te llevas a un lateral izquierdo en la convocatoria? Bueno, ¿cómo no te pones a un lateral...? Pero ha explicado. Pero si quieres, después no puedes cambiar a Cancelo, que es un drama. Pero porque la gente. Pero tú has visto a Cancelo. Porque la gente que esté en casa escuchando. Pero tú has visto tenga a Cancelo. Todos los datos. Tú has visto a Cancelo, dicho, presentador. Sí, has visto. Sí, yo lo no lo he visto porque estaba en la sombra. Lo he visto. He visto. Estaba en la sombra. He visto en la estatua que ha hecho en el tercer gol del Betis. En la sombra, pero ¿sabes por qué hace la estatua? Pero, fíjate en la repetición. Porque es el único sitio del área del Valencia donde hay sombra. Y no va al marcaje, se queda en la sombra. Se ha creído que como era más ir a los toros que ir al fútbol, ¿no? Ha tenido muy mala sombra de Cancelo. Sí. Es una iguana. Muy mala sombra. Tío, muévete. Por cierto, que debía haber quedado después del partido porque ha salido chiscando de Mestalla, sí, pero vamos. Iba por las Cribañas rapidito. Pero vamos, que... Además, nosotros hemos sido muy valientes. Íbamos rajando de él y cuando lo hemos visto nos lo hemos hecho. No, es más, yo le he dicho, Menudo drama de partido que ha hecho Cancelo. Cuidado que está ahí. Es que le dejan solo mucho banda. Mucho calor, oye. De todas formas, el qué rastrero somos. Pero es totalmente Valencia, cierto. Yo sé que, sobre todo Chema, que es el gran abanderado, ¿no? Ahora, el Katsumoto del Oyogo Bonito y todo eso. El Valencia sigue... No, a ver, se lo estás diciendo a Clemente. Nos no, han Alex, metido 8 goles en 3 partidos. Claro, 8 Alex, goles. Acabo la exposición. No, déjame que acabe la exposición. Acabo esta pequeña reflexión. El Valencia... sigue traicionándose a sí mismo. O sea, ya no hablo de... el Valencia, cuando ha sido algo o ha sido medianamente importante, se ha construido desde atrás. Y ya no voy a hacer la típica comparación que ya resulta hasta dolorosa con Rafa Benítez y el doblete. Es que si tiras un poquito más la vista hacia atrás, el Valencia de Cooper o el Valencia de Ranieri se forjaron desde atrás. Y luego ya, una vez has consolidado la base... estabas atrás de forma segura, el Valencia de Ranieri le mete 6 al Madrid en la Copa. Y el Valencia de Cooper le mete 5 a la Lazio y le mete 4 al Barça en la Champions. O sea, es decir, una vez tú atrás tienes seguridad, y me refiero atrás, no la portería y la defensa, sino el engranaje defensivo de un equipo, que es que ahora no hay. Ahora vale. El equipo sigue, yo al menos lo veo, o sea, unos atacan, otros defienden, pero no hay una consonancia. Y Paco Ayestarán, para mí, que quiere evidentemente agradar con su fútbol, y a mí también me gusta ver buen fútbol, pero para mí lo importante es empezar las cosas como las casas, por abajo. Pero sí que es verdad que Paco Ayestarán te puedo decir que sus dos defensas titulares los tiene 4 días. Las dos referencias, ¿cómo va a ensayar la salida del balón con los centrales? Claro. Pero es que sí, que me parece muy bien. Ojo, si la casa, se construye por detrás, la casa, has puesto los cimientos hace una semana. Pero y esto va, o sea, si lo hace mal se dice. O sea, Paco Ayestarán hizo librar a la plantilla el viernes. Tío, si vas a tener a todo el equipo solo 4 días... ¿Entonces qué estás haciendo de abogado del diablo? No, porque yo también, las excusas que tenga que son válidas, a mí me valen. Ahora, también hay que decir los fallos que comete. Pues si no puede darle libre el viernes. Pues si hace dale calor... Dale lunes y martes, no. Y cuando está todo el equipo entrenas todos los días. Y si hace calor, pues que estudien tácticamente. ¿No? ¿Mm? Si lo que le falta un es video, tío, consolidar, claro, o sea, me refiero. Ah, correcto, si no quiere entrenar porque hace mucho calor, porque están cansados, porque vienen de pegarse una panza de kilómetros, pues oye. Continúo con el partido. O sea, el hecho de no llevar a Lato en la convocatoria obliga a sacar a Montoya de lateral izquierdo cuando a Gallá le da un pantáis, porque era normal y le iba a dar, porque se le vio hace 24 horas. Golpe de que calor. Le iba a dar un golpe de calor. Hubiera quitado a Cancelo para meter a Montoya, porque Cancelo era un agujero, pero ya no tenía jugadores. ¿Por qué? Por él mismo. Porque no se llevó a Lato, que lo tenía en una convocatoria de 19 y se lo ha dejado fuera a última hora de la convocatoria. Entonces, según tú, la ha giñado o la ha fastidiado en la convocatoria y en el 11. Y en el 11 también la ha giñado y en el planteamiento, porque el planteamiento con el Betis era, como había hecho contra Las Palmas y como había hecho contra el Eibar, presión arriba. Porque el Betis, su mayor defecto es hacerle llegar la pelota desde los centrales hasta arriba. Si tú le presionas, como hizo el Deportivo la semana pasada, pasan muchos apuros. Chema, si hoy no conocías, eso, tú hoy no puedes decir eso porque no conoces ni a la mitad de la... Yo vi las carencias que tenía el Betis y dije, vale, este equipo no es que no le hace llegar... Ya sé que soy friki, pero me vi el Betis Deportivo entero. Al final, en vez de Mario Suárez, en el 11 tiene que estar Medrán, porque así presionas más arriba. Y tienen más juego en el centro del campo. Sin embargo, saca a Mario Suárez, que tampoco el chico tiene culpa de hacer un nefasto partido como le ha salido. Que ha hecho una nefasta primera parte Mario Suárez. Bueno, a ver, pues, oye, con todo respeto a Mario Suárez... Puede tener un mal día. No la voy a tener yo, la culpa de que haga un mal partido, ¿no? No. Si hace un mal partido, tendrá su parte de responsabilidad. A mí, sinceramente... Por eso lo cambia en el descanso y reconoce el error que ha hecho. Pero va todo lastrado ya por la convocatoria y por el fallo de planteamiento que ha tenido Paco Ayestarán para este partido. Y sí, está muy bien la heroica y destacar que en 10 minutos o en 15 minutos con un jugador menos y después otro fallo de Paco Ayestarán. Lo de Enzo Pérez. ¿Cómo después de que se autoexpulsa el capitán tóxico? Porque se autoexpulsa. ¿Y lo de tóxico por? Porque era el líder tóxico, lo dijo Paco Ayestarán en el Murciélago el año pasado. Sí, él iba en Negredo. Él y Negredo eran los líderes tóxicos del vestuario. A los que intenta vender, y solo puede vender a uno. Pues ahora es el capitán tóxico. ¿Cómo puede ser que el capitán tóxico haga esa entrada y se expulse? Se borre del partido, cuando ya tenía borrado a Cancelo. Y él vaya a darle la mano en la banda cuando sale Enzo Pérez. Porque, o sea, lo que le tiene que hacer es primero echarle la bronca. Si va a dirigirse a Enzo Pérez, es para echarle la bronca. Y después le va a dar la mano y el otro pasa de él. Y lo ve todo Mestalla. ¿Pero tú te crees que esa imagen la puede transmitir un entrenador? Yo creo que no. Tiene que mostrar más personalidad. Además, ha sido una, se le van a subir. Además, ha sido una elección de la capitanía, la ha elegido Paco Ayestarán, y lo ha dicho, ¿no? Sí, que sí, va sí. A haber 4 capitanes, que 2 los va a elegir él y que los otros 2 los va a elegir la plantilla. Sorteo. Que la plantilla no los ha elegido todavía y que. Porque no se conocen entre ellos. Exacto. Y sus 2 capitanes van a ser Parejo y Enzo Pérez. O mejor dicho, Enzo Pérez y Parejo por ese orden, ¿no? Primero Enzo, que es increíble, Richard. Ey, que Abiscut. El capítulo, voy a hablar en castellano, el capítulo de Parejo lo ha vivido en primera persona con Gary Neville y ahora rescata el brazalete a Parejo con todo lo que se armó en Mestalla. Parece el piromano de Sabia. Claro, es que al final es que es apagan poco los bomberos un incendio y va encendiendo otro foco, tío. No nombres a Parejo capitán. Es poco inteligente. Que te están montando un incendio. Es poco inteligente. De todas formas, a mí la sensación que me deja el partido es que el tema de los centrales ha servido un poco como cortina de humo y detrás de lo mal que jugaban los centrales, había algo más y es que el equipo no está trabajado. No, algo más no, lo que es que no hay nada más, ese es el problema. No, 8 goles en 3 partidos. Pero que el problema de los centrales ha tapado todo lo demás, y todo lo demás es que el equipo no está trabajado. Sí, aquí las burlas a Derlan Santos, claro, a Derlan y Abdenur eran los culpables. Pero ¿cómo va a estar trabajado si no han estado juntos? ¿Pero cómo va a estar trabajado el equipo? De verdad, o sea... ¿Te estás escuchando? ¿Cómo va a estar trabajando? Chema, está parando de conceptos generales. Claro. Conceptos generales, no de jugadores en particular. La propuesta de Paco Ayestarán se está demostrando que no vale para el Valencia. A ver, yo no estoy de acuerdo. El Betis ha cambiado la mitad de la plantilla. Y hoy, en la primera parte sobre todo... Pero coño, que Poyet lleva con todo el equipo desde junio. Junio, desde que volvieron de vacaciones. Desde julio, principios. Con los mismos. Vale, entonces el único problema es que no están trabajando. Chema, no es el único problema que se ha pegado cuatro tiros en el pie. No hay problema, tranquilo. Cuatro. Según la teoría de Chema Mancha, dentro de un mes seremos muy buenos. Según la teoría de Chema Mancha, prefiere tener los suyos desde hace un mes a tener la plantilla del Valencia, que tiene muchos mejores jugadores que los que tiene el Betis, ¿o no? Hombre, seguro que prefiere estos. Seguro que... ¿Qué entrenador aceptaría lo que aceptó Paco Ayestarán para ser entrenador del Valencia? Chema, con todo ¿qué entrenador respeto, lo aceptaría? Si es que los nuevos que han debutado hoy, si casi han sido de lo mejor. Sí. Uno ha marcado un gol y ha sido bastante decente en defensa. A mí, al final en esa coordinación, pero Mangalá creo que no ha desentonado. Ha salvado varios goles, diría yo. O sea, sí. Ha metido una garba en la primera parte, sí. Un salto que sí, ha llegado otra bien y tal. Sí, ha tapado el de Rubén Castro, que iba adentro. Últimos minutos, que también es verdad, no ha tenido tiempo tampoco de conocer a sus compañeros, Munir pero también ha aparecido un poco en ese momento y hasta a punto de marcar un golazo. O sea, que tu teoría de es que no ha trabajado con los nuevos, si es que han sido casi los mejores. Bueno, pero a la hora de sacar el balón no estaban coordinados porque no han entrenado, es verdad. Y el Betis hacía presión y robaba balón. Hacía presión y robaba balón muy fácil. Mira, Chema, tres entrenadores han hablado del Valencia este año. El Quique Setién, Bendiríbar y el de hoy, Poyet. Los tres le han pegado unos mamazos, perdón con la palabra, al Valencia, que eso es el síntoma de que es un equipo que está muerto. Qué bien juega el Valencia con... Sí, sigue jugando así, el equipo está arriba. Sí, pero nos hemos llevado los 3 puntos en los 3. Es un chollo de equipo para los rivales. Es como cuando tú hablas bien de tu amigo que te invita siempre a las copas. Claro, es un tío de puta madre, tal. Se han llevado 9 puntos, 3 equipos, que son 3 bandas. Las Palmas, por mucho que esté arriba. Banda. Las Palmas no es una banda. Futbolista son ruinas. Las Palmas no es una banda ni es una ruina. El Brasil canario de los 70. El Brasil canario de los 70. Hablar fácil. Las Palmas acaban media tabla hacia abajo. Las Palmas no es una ruina, tío. Las Palmas no es una ruina. El Eibar es un equipo muy modesto y limitado. Y ha ganado hoy, lo he visto yo, contra Granada. Y el Betis, 1-2 en el último Betis minuto. Es un equipo con sus cositas. Al preferido de Chema Mancha. El Betis es un equipo con sus cositas, pero limitado también. No se llevan los entrenadores calvos. Limitado. Hay que fichar un melenudo. Pero Las Palmas es un buen equipo. O sea, si es limitado, se dice que es limitado, pero si es buen equipo, pero no es el tópico. Las Palmas pero es Chema, una ruina. Han venido no aquí, ruina. Se han llevado los puntos, han dicho que bueno es el Valencia, sois unos fenómenos, vais a ganar muchos partidos jugando así. Sí, sí. 0 puntos. Rósquez. Que sí. Es un mal síntoma. Creo que es un mal síntoma. Esto va mal. Es un chollo. Y ahora te va a enganchar el chingurri. Porque, es el peor del porque mundo. Porque no le va a dar tiempo a este hombre a tener 2 meses al equipo. No le va a dar tiempo. Pero yo sí que vi cosas en el primero y en el segundo partido que también las tengo que decir. Igual que hoy he visto cosas muy malas de Paco Ayestarán y las digo. En el primero y el segundo vi cosas muy buenas y también las digo. Y creo que este hombre, pues igual con 2-3 meses, pero no los va a tener. Y para no tenerlo, pues mira, mejor te lo cargas ya y pones a otro, porque aquí, venga, y cambio entrenador. La ventaja de Poyet ha sido que en vez de tener 2 pedazos de centrales como hoy ha puesto el Valencia y su entrenador en Liza, tiene, ¿cómo es? Al Piccini, a Pecucci, a Pechola, a Mandy. ¿Mandy? ¿Qué Mandy? O sea, si Mandy debe ser el perro de Darale. Correcto, es que no, en serio, o sea, no puedes decir que... El Betis ha defendido como el culo. No puedes hoy, decir... O sea, patarra al Betis. Hoy el Betis, que hoy el Valencia como, o sea, ha perdido Betis porque ha una, a este le han hecho mí, la plantilla tarde. Para mí el Betis ha hecho una gran primera parte. En la segunda parte le han empezado a temblar las piernas. Ha habido un momento que le han empezado a temblar las piernas. Yo creo que ha coincidido un poco cuando han quitado a Joaquín. Sí, sí, justo. Han empezado a temblar en las piernas y el Valencia se ha venido arriba. Y con el empuje ha sacado casta, ha empatado el partido y al final, bueno, pues en una desgraciada jugada ha rematado Rubén Castro, se lo ha dejado solo Cancelo y al final ha ganado el partido. Pero que el partido, si hubiera acabado empatados, tampoco hubiera pasado solo. Hoy que ha vuelto Alves, que es otra de las grandes noticias, o al menos de los titulares, y al final, como siga así el Valencia, lo único aceptable que tuvo el año pasado, que fue la portería, es que hasta eso te puede la cambiar. Va a dinamitar, ¿eh? También te digo una cosa, si juega Ryan y le cascan los tres que le han cascado a Alves, lo estamos matando. Porque diríamos, es que no para ni una, porque es que hoy Alves ha parado alguna. Es que ahora ya así de memoria, yo no recuerdo ninguna. A ver, para mí la primera de Rubén Castro es un golazo. O sea, la coloca muy bien. Ah, creo que la parable es la de Joaquín. Le defendía Cancelo. La de Joaquín, que es un mano a mano. Pero, pero habría sido sacarla. La parada milagro sería la de Joaquín. Sí. Y luego la otra, pues que te diga. Si es que. Cancelo otra vez. Cancelo sol y sombra. Estaba en la sombra y. Oye, ¿tú sabes que en Pinauto venden enganches, ¿no? Para llevar remolques. Me voy a pillar uno para la bici. Yo también quería uno para la bici. Pues sí, mira, que remolquen al Valencia del final de la tabla. Sí, la verdad es que sí. Se puede llevar un remolque y se puede transportar un montón de cosas en el coche. Por ejemplo, puedes transportar animales, puedes transportar equipaje si te vas de viaje largo. Ah, pues a Lugo. Puedes transportar un barco, motos o cualquier tipo de material. Puedes llevar una caravana o un portabicicletas, que también venden, ¿eh? Portabicicletas en Pinauto. Lo digo porque te puedes comprar el enganche. Perfecto. Y también el portabicicletas. Además, en Pinauto encuentras todos los servicios para tu vehículo. Cambio de neumáticos, frenos, amortiguadores, aceite... Además, te llevan el coche a la ITV, te pasan la revisión, te pasan la ITV y luego te lo devuelven. ¿Qué dónde está Pinauto? Está en la calle Arquitecto Arnao número 27 y en la calle Marcelino Giner número 10 de Valencia. Y el teléfono es el 96-300-3545. Día del Valencia Club de Fútbol, ya podemos confirmar. La Fonteta ya vibra con el duelo de este próximo fin de semana. Y muy buenas sensaciones las que sigue destilando el Levante Unión Deportiva. Sports 97. De lunes a jueves y a partir de las 8 de la tarde, conoce la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y resto del Polideportivo Valenciano. Con entrevistas, voces de los protagonistas y todas las noticias del deporte con Juanma Romero y las redacciones deportivas de la 97.7 Radio, Superdeporte y Levante el Mercantil Valenciano. De lunes a jueves a las 8 de la tarde, el deporte en Valencia lleva el nombre de Sports 97. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Ah, ya sé lo que tú quieres! Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas, uno más de la familia. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de silla y las comarcas de Sedaví, Alfafar, Masanasa y Catarroja. La pista del motor. La pista del motor. La pista del motor. 97.7 Radio, el taller deportivo. Arroba el taller de por, venga, vamos a escuchar a la gente. Hoy hemos dado tema libre, ¿no? Para que la gente se desahogue. Y luego, sí, Chamas, pones tu teoría. La teoría de los entrenadores que buscaba el Valencia. La para teoría de los favoritos. Sí, sí. Andy Grunch dice que mi teclado dice que me cague en el señor Tebas por querer matarme a las 4 a 37 grados en Mestalla. Tebas, insólate. Muy fuerte. Espérate, eso, espérate, ¿eh? Que ahí hay una cosa más grave. Porque claro, luego acaba el partido en Mestalla, me he ido a casa y me he puesto. He visto el final del partido del Granada contra el Eibar y luego he visto el Depor Athletic Bilbao. Que tú dices, vamos a ver, ¿quién pone los horarios? Claro. El Depor Athletic Bilbao, o sea, ¿por qué 8 y media? ¿Por qué ese partido que ahí en Coruña hace fresquito porque no lo pones a las 4 de la tarde y pones en Valencia, Ricardo, el de las 8? Está hecho a mala sombra. Claro. Nunca mejor dicho lo de la sombra de Cancelo. Sí, es que está hecho a mala sombra, claro, eso. Está hecho a mala baba. Es la única explicación. Claro. Es decir, una cosa. A ver, Valencia, una mira, cosa. Si estos que van de así y tal, los voy a joder un rato. A las 4. Pero está hecho a sedrete, tío. Pero la gente lo tiene que saber. Quiero decir, al final tenemos lo que nos merecemos. Luego vamos a las reuniones de la liga a hacerle el culo gordo a Tebas. Perdón. Entonces, si vamos a hacer el culo gordo a Tebas, nos tenemos que, con perdón, traca, por los horarios que no ponen. Tacos, hombre, Chema está leyendo, pero hago un inciso. Yo he puesto un tuit del Hipotimes en la grada, que la Cruz Roja que no da abasto, Gallá se retira mareado, que todo eso ha pasado. Señor Tebas, es todo suyo. O sea, se lo he puesto. La gente dice que yo pongo excusas a la derrota. No, tío, esto no tiene nada que ver con la derrota del Valencia. Porque el Betis ha jugado con el mismo sol y los aficionados del Betis han ganado y se han ido con la insolación igual a casa. Sí, eso es así. Es verdad, sí. Pero a las 4 de la tarde no se puede jugar, tío. No se puede jugar en Valencia. Y a las 12 el Valencia. Ni en Andalucía ni en Valencia. Será ni. Otra calina. Atlético de Madrid a las 12 es el próximo partido en casa. También será insostenible. 2 de octubre. ¿Qué 2 más? De octubre. Arroba el taller de Depor. Bueno, pues Samuel dice a dormirse escuchando el taller de Depor, que mañana hay clase. Amund. Siempre con una sonrisa. José nos dice que cambiar de entrenador ahora sería tirar un proyecto sin dejar que se desarrolle lo más mínimo. Tengamos algo de paciencia. Si al final de la primera vuelta estamos a más de 6 puestos de Champions, será el momento de cuestionar a Paco Ayestarán. Rafa Seligra dice que nos ganan los rivales directos por la permanencia. Preocupante. Mike VLC dice que el Valencia es el equipo peor trabajado tácticamente de primera. Vulnerable en defensa, lento y previsible en ataque. José Micó nos dice que todo el tiempo que aguantemos a Paco es tirado a la basura, como el que aguantamos a Gary. Hay buena plantilla. Juan Vicente Chaparro nos dice 6 derrotas consecutivas en Liga, no es casualidad ni mala suerte. 7 goles encajados en 2 partidos en casa. ¿Qué queremos? Después Javier Vidal, nuestro amigo de la peña valencianista del Facebook, nos dice, por cierto, Enzo, al bajar las escaleras tras la expulsión se ha caído y se ha pegado una hostia guapa. Es lo que comentábamos. Antes, Iván Navalón dice, Paco se equivoca en la alineación y los jugadores se han frustrado. Después, que Cancelo haya estado presente en 5 de los 8 goles en contra no es culpa de los centrales que hayan entrenado poco. Álvaro Cohen nos dice que aún me jode más lo de hoy, que si la ley funcionara, Rubén Castro no hubiera marcado, estaría en la sombra y no la de Cancelo. Paco Climent dice, tenemos equipo, pero no tenemos esquema ni entrenador. Mal asunto. Lidone, 2 partits de confianza. Y si no, aire. Re Hulk nos dice que los grandes equipos tienen grandes aficiones y grandes entrenadores. ¿Qué falla? Nos damos cuenta todos. El club. Amund. Después Iván Navalón nos comenta que los fichajes llegan, el tiempo pasa y la victoria no llega. Cansado de perder. Yo creo que es como está todo el mundo. Como Víctor, por ejemplo, el pincho le dio al pancho. Vos que punchen un puncho, el pancho le dio al pincho, punchan, pero la pancha no. Nos ha hecho aquí un juego de palabras, sino con Paco Ayestarán. Con Chema Pancha. Muchos, sí, exacto. Correcto. Muchos hablan de Paco Ayestarán. Esto es lo que ha dicho el técnico del Valencia después del encuentro. Sí, te digo, por ejemplo, ha habido 2 goles y hoy hay un gol que es totalmente evitable, pero totalmente evitable, que es la salida de un córner, que realmente. Pues está dicho por activa y por pasiva que en la salida de los córneres hay 2 afuera. Como hay ansiedad y quieres ganar el partido, alguien en el campo decide entrar y al final pierdes esa segunda jugada, ¿no? Al final es un detalle tan. Y eso nos pasó lo mismo en el partido de Las Palmas, ¿no? Que cuando teníamos opción con el 1-0 todavía, pues el 2-0 lo encajamos también en una situación similar, ¿no? De perder el rechace. 11 partidos lleva dirigidos Paco Ayestarán, lo hemos dicho al principio, 10 puntos de 33, 7 derrotas, un empate y 3 victorias, 20 goles encajados, los últimos 8 en los últimos 2 partidos de liga. Hoy y cuatro derrotas seguidas en Mestalla. No, 4 partidos sin ganar, ¿eh? 4 derrotas seguidas en Mestalla. 4 roscos seguidos. Uno más, los Juegos Olímpicos. El periódico Superdeporte en su edición online tiene una encuesta que pregunta quién tiene la culpa de la derrota. Da 2 opciones, los jugadores y Paco Ayestarán. ¿Has votado? Ahora mismo con 710 votos los jugadores, un 20% y un 80% de la gente que está votando dice que la culpa de la derrota es de Paco Ayestarán. De hecho, ha empezado ya a sonar el run-run de posible destitución del entrenador. Los compañeros de la cadena COPE han dicho hace un rato que suena Rubén Baraja como posible sustituto de Paco Ayestarán en el banquillo valencianista. Han dicho además que la directiva del Valencia le estaría dando un partido de margen a Paco Ayestarán, que se la jugaría en San Mamés el sábado, el próximo sábado, contra el Athletic de Bilbao. Y según la teoría de Sempere, ya según si eso es así, ya no hace falta ni que se pueden ahorrar, ¿no?, el próximo partido. ¿Por? Bueno, hombre, contra Chigurri, Valverde, claro, San Mamés. Es que si te ha ganado Setién, Mendilibar y hoy Poyet, ¿cómo no te va a ganar Valverde? El partido es domingo, ¿eh? Domingo a las 4:15. Correcto, pues domingo. Yo estaba confundido que era sábado, pues domingo. Cuatro y cuarto. Qué buena hora. Lo que pasa es que, claro, en Bilbao, pues, igual a las 4:15 del domingo no se estará mal. O sea, mal, que hoy era a las 4 y el domingo que viene es un cuarto de hora más tarde. ¿Eso alguien lo entiende? Sí. Nah, pero Bilbao es el norte, ahí no creo que haya tanto. No, pero os dice por los horarios. Hoy a las 4, no, no, a las 4:15. No es ni el mismo horario, Chema. Yeah. Es que no es serio. Yeah, sí, es verdad. Sí, el partido del Granada Ibar ha terminado a las 8 y había media hora. Pues hasta las 8:30 que empezaba el otro partido, ahí libre. Pues es que al final estamos viviendo en un programa televisivo infinito. Sí, que al final lo hacen para que Bein Sport, que cierto, es la que hace los partidos, tenga media horita para hacer algún resumen, para que salga algún presentador y tal. Por si se alarga el partido. Pero bueno, que da lo mismo. Lo demás, o sea, los equipos, cada calor, pero frío, que a mí me eso da igual, hombre. Escúchame, aquí lo importante que es que pues parece, poner ahí una tandita de anuncios si en el programa. Si tú has pagado X millones, que no recuerdo cuántos son, pero son muchos, me parece que busques un modelo de explotación en el máximo de los horarios posibles para que no se solapen. Pero luego, una vez has hecho eso, lo que decías en Pérez, es al final tú tienes la capacidad de, con la lógica y el conocimiento de todos en este país, decir, oye, pues yo entiendo que en el norte va a hacer 5, 6, 7, 8 grados menos que en la Comunidad Valenciana o en Andalucía. No puede ser que hoy se juegue el partido del Valencia a las 4 de la tarde en Valencia y que el partido del Depor Athletic Bilbao se juegue a las 8:30. Es que no tiene sentido, porque en Coruña estaban a 18 grados. De hecho, a las 8:30 de la tarde. Es que no puede ser. La lógica hubiera sido poner el del Depor a las 4, el del Valencia a las 6 y Granada a las 8:30. Por ejemplo. Claro. Eso hubiera sido la lógica. Norte a sur. Paco Ayestarán. ¿Qué os parece? ¿Podría ser solución? ¿No? Que venía. Tiempo. Paco Ayestarán. Yo iba a decir, buenas noches, Paco. Buenas noches, Paco. A mí me encantaría que Paco Ayestarán esta semana se diera cuenta de que aquí en Valencia funciona otro modelo de fútbol, que es el modelo empezando desde detrás. Cero goles. Hoy el 0-0 habría sido bueno. No hace falta explicárselo, Vicente. Muy bien. No, es que su propuesta, ya lo dijo en el Murciélago cuando vino en mayo, es quiero ser protagonista, tener el balón, jugar en campo contrario. Ya, pero es protagonista ganando partidos. Así es muy protagonista. Claro, el modelo me encanta el Valencia del Santiago Bernabéu. Escucha, es que no es lo mismo jugar en Santiago Bernabéu en el Camp Nou, en el que tú no llevas la iniciativa, a ser el Valencia y tener que llevar la iniciativa. Y con laterales tan ofensivos como juega el Valencia, porque Gallá está en campo contrario y Cancelo está en la sombra, vas a palmar casi siempre. El problema es que encima las espaldas esas tienen unos huecos enormes. O sea, es que siempre vas a palmar. Todos los rivales, ahora, cuando llegan a Mestalla, ya saben cómo hacerle daño al Valencia. Claro. Y lo que es peor, no le tienen ningún miedo. Todo lo contrario, ya no hay respeto. El respeto se ha perdido. Pues, y los árbitros ya hace tiempo también. También. Pero bueno, yo hablo de los rivales. Y eso es muy difícil de volver a recuperar. O sea, tú antes venía un equipo de estos y hacía un planteamiento, pues, de los que le molan a Sempere. A Marrategui, atrás, a esperar. Si salvo un 0-0, bien. Si marco uno, intentaré que no me marquen uno para llevarme un 1-1. Y ahora no. O sea, ahora llegan aquí. Descaro. Y despliegan un fútbol. Sí, o sea, sí. que que no pasa nada. Y les da igual llevarse dos, porque es que están convencidos de que pueden meter tres o cuatro. Y eso es un problema muy grande que tiene Valencia. Y está pasando, ¿eh? O sea, llevan ya dos partidos, ya ha pasado ese guión. Y este señor no lo corrige. O sea, ¿Pero creéis que se la juega en San Mamés? No ha sido igual en los partidos. sea, sí, sí, sí, han sido totalmente iguales. Rósquez, que decía mi profesor. No, cero puntos. Ningún partido es igual que otro. El resultado, el guión. Palmas y hoy no ha sido iguales. Hoy ha sido para mí, desastre. Sí. En lo importante, la, sí, cero puntos. Palmas te tira cinco veces o cuatro veces. Las Palmas te adelantas y te meten tres goles en 10 minutos, Chema. Tres goles en 10 minutos. Te tiran cuatro veces en todo el partido. Que otro año tú te adelantas y le metes el primer gol. Hoy el Betis ha tirado cuatro veces también. Y te ha hecho tres goles. Y contra Las Palmas, en la segunda parte, que tú estás absolutamente volcado, solo te llegan una vez o dos. Chema, históricamente el Valencia-Mestalla se adelanta y nunca pierde. Eso es así, tío. Que históricamente, sí, con entrenadores normales. Sí, entrenadores normales. Pero vamos a ver, pero ¿tú te crees que Las Palmas...? Pero que hasta Nuno estuvo un año sin perder en Mestalla. Un año entero, ¿eh? Es que Nuno hizo un temporadón en el Valencia en su primera temporada, partiendo desde atrás. Chico, a mí me gusta cómo jugó el equipo contra Las Palmas. Lo siento mucho. Me gusta. Muy bien. Pues me gusta. Nada, muy bien. Me gusta cómo jugó. A segunda no vamos, tío. Lo siento mucho. A segunda sí. Pero ganando. Pero me gusta y creo que se puede ganar así. Pero es que no gana. Creo que se puede ganar así. Creo que se puede ganar como jugó el equipo en la primera jornada. Sí, me parece muy bien. Pero lo siento mucho. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Sacadme la barraca. La barraca no se gana nada. No se gana nada tampoco con la barraca. Pues mira, Valencia es tierra de barracas. Entiéndelo. ¿Qué creéis? ¿Que Benítez sacaba la barraca? ¿Eso creéis? Benítez no sacaba la barraca. Benítez al Celtic de Glasgow ese, al Inter de Milán, les hizo 35 o 40 ocasiones Celtic en el partido. De Glasgow Benítez o no Inter sacaba de... la barraca. Ya, pero lo que, pero Benítez no sacaba aquí hay, aquí la barraca. Hay una cosa, no os equivoquéis. Pero aquí hay una cosa. Está muy bien jugar, está muy bien jugar bonito y tal. Pero tú hablas de Benítez que ya había desarrollado su equipo y lo había construido desde atrás. El Valencia de Benítez, los primeros partidos eran duros de tragar, ¿eh? Eran duros de tragar, pero iba ganando. Sí, pero y en Mestalla era, al final, jugar contra el Valencia de Benítez, ¿qué era? Era odioso. Y el Valencia tiene que intentar aspirar a eso, a que sea un equipo que dé rabia jugar contra ellos. Pero al final lo que tienes que aspirar es a mantener la portería cero. Quiero decir, es que al final es más sencillo que todo eso. Es decir, ahora mismo estás en un bache, estás en una crisis, portería a cero. O sea, lo peor que te puede pasar es empatar a cero. Si tienes suerte, ganarás un partido. El Valencia necesita, como el comer, ganar un partido. Y todo eso pasa por mantener la portería a cero. Hoy ha jugado el Atleti de Bilbao un partido horroroso, horrible. No juega nada el Atleti de Bilbao. Pero ha metido un golazo, se ha encontrado con un golazo de Raúl García, se ha encerrado atrás, ha sufrido, ha peleado, le ha echado coraje y al final se ha llevado el partido. Pues seguramente desde ahí evolucionará favorablemente. ¿Por qué? Porque hemos visto que el Athletic Bilbao tiene buenos jugadores, tiene un gran entrenador y a partir de ahí yo creo que escalará, irá hacia arriba. Pero necesita, el Valencia necesita un partido de esos feos, horrorosos, que juegue mal, pero que gane. Que gane 0-1, 1-0, Chema, se cree portería que, cero. Que el Valencia de Estarán es la sección esta que han sacado, que encima creo que donde van revientan de y los eSports estos que juegan a la consola y da igual, y quedan 5, 7 y 3, 2 y eso no es el Valencia. El Valencia es todo lo contrario el a Valencia, eso. El Valencia contra Las Palmas, si le meten 4, es por Cancelo, es por Abdenur y es por Bezo. El día de Las Palmas. El día por eso de Las Palmas, solo, ¿no? Sí. Vale. El día de Las Palmas, sí. Y el día de Eibar, si el Eibar mete 1. ¿Y por qué vuelve a jugar hoy Cancelo? Pues eso no lo entiendo. Eso es fallo gordo de Paco Ayestarán, bajo mi punto de vista. Ya gordo. Se equivocó Nipurúa. Se equivocó Nipurúa volviéndolo a poner. Y se ha vuelto a equivocar. Ese chico, hoy, en serio, no está para, no está para a jugar. Cancelo. No está para jugar ahora porque mismo, no, eso no. No, es que para cada mí, vez que lo pones te cuesta goles. Debería ser, desde ya, una opción muy útil saliendo desde el banquillo y para jugar de centro del campo para por la ataque. Exacto. Perfecto. Para, te lo compro. No es, defensa, para, no es defensa. Para coger a una defensa que ya lleve 60, 70 minutos de partido y doblarla por la mitad. Pero no es defensa. De hecho, en la segunda parte que ha tenido que jugar Montoya, bueno, desde que se ha lesionado Gaya, el hombre jugando a pierna cambiada ha hecho, bueno, yo creo que le ha hecho un clinic. O sea, mañana el vídeo que tiene que ver Cancelo es el vídeo del partido que ha hecho Montoya. O sea, perfecto. Bueno, si hay recondicionado, lo verás. Como perfecto. Le dé el sol. Perfecto en defensa. Oye, pero eso, ¿en tapando serio? Huecos, es que eres defensa. Está claro, eres muy bueno arriba, porque al final yo creo que la gente, muchos nos quedamos porque hace dos o tres arrancadas en ataque en la segunda parte, en el momento en el que Valencia estaba muy bien, y es como que se te olvida todo lo demás, pero es que es un coladero. Sí, pero hasta que llega, hasta que llega el tercero y te lo vuelvo a recordar. En serio, hay una jugada en el minuto 85 de ataque del Valencia que va por la izquierda y Cancelo se va al centro del campo porque va a la sombra de la tribuna de Mestalla. Te lo juro. Sí, no lo había visto en mi vida. Nunca. Yo estaba hoy, picando de sol. Sí. Oye, he visto cosas que no había visto en mi vida. Y es un partido tan desastroso de un futbolista en Mestalla, Mario Suárez. Muy malo. Tengo que reconocer. Sí. O sea, malo, no ha hecho nada bien. Todo lo bien que lo hizo en Ipurúa. No ha hecho nada bien. No ha hecho nada bien. O sea, es que ha perdido balones, no ha llegado tarde a todas las presiones, ha ido trotando porque se ve que el chico estaba muerto, cansado, lo que fuera, se encontraba mal. En mi vida había visto un partido de un medio centro, no voy a ser injusto porque Adelán Santos ha jugado en el Valencia, entonces hemos visto partidos malos. Pero de un medio centro del Valencia no había visto yo un partido tan malo. Y después el partido de Cancelo es indigno. Sí, o sea, totalmente. Y Enzo Pérez, para que lo cojan de la oreja y le cante las 40 o le quite la capitanía, porque lo que ha hecho hoy Enzo Pérez de dejar el equipo con 10, por mucho que haya pedido perdón después, y encima el desplante que le ha hecho el entrenador, que es un pollastre, porque ahí estarán ahí a pecado de pollastre, porque se la ha jugado, como decía Richie, de darle la mano a Enzo Pérez, lo ha dejado retratado. Como dice Pedro. Para aquel que no haya visto el partido, en la segunda parte, nada más empezar la segunda parte, ha habido una jugada en la que con una tarjeta amarilla, porque Enzo Pérez ya llevaba tarjeta amarilla, ha hecho un entradón, que era tarjeta amarilla, probablemente era exagerado lo de la roja directa, que al final ha sido lo que le ha sacado el árbitro. Y Nani, que tenía que haber sido expulsado. Y ha dejado, también vamos a ser justos, ha dejado al Valencia con 0-2 en el marcador con un hombre menos. Enzo Pérez pedía disculpas y se hacía como responsable de la derrota del equipo después del encuentro. Me hago totalmente responsable de esta derrota porque es una gran irresponsabilidad mía. He cometido un grave error, he dejado con un hombre menos al equipo en una situación donde estaba siendo complicada porque íbamos perdiendo. Hemos empezado bien el segundo tiempo, pero bueno, en esa jugada desafortunada he dejado el equipo con las manos vacías, así que me hago responsable totalmente de la derrota. Como se lo dije adentro del vestuario, pedirle disculpas como se la pedí a ellos, pedirle disculpas a la gente, a la que vino hoy a la cancha y a la que no pudo venir y que son hinchas de Valencia. El culpable soy yo, porque es una acción y soy el capitán y soy el primero que tengo que dar ejemplo y hoy no lo tuve. Pues es el capitán del Valencia, junto con Parejo de momento. Hay que elegir dos más, pero bueno, Enzo Pérez. El capitán del Valencia, a ver, hoy... Se ha equivocado. Se ha equivocado, sí, totalmente. Pero cuando uno se equivoca... Nos ha creado mucho cabreo, es verdad que bueno, todo el mundo se puede equivocar, perdón, pero vamos. Habrá que darle otra oportunidad, sí. ¿No? O... Eso siempre. Sí. Eso la daré siempre. O sea, pero si Alex, uno se equivoca, que se ha equivocado, y sale y lo... No sé si voluntariamente o impulsado, pero sale y lo reconoce y se... carga las espaldas la responsabilidad de la derrota. De todas formas, Enzo Pérez es que va muy acelerado, quiero decir. Pero siempre, el año pasado ya le pasó. Sí, entonces ya es reincidente el chico este, quiero decir, alguien lo tendrá que frenar. Porque, y ahora que es el capitán del Valencia, ha habido jugadas en las que González se estaba cargando tarjetas al Valencia y aún no había mostrado una tarjeta al rival, al Betis. Vaya, señor González. Lo hemos puesto a compensar. La protesta la hacía Parejo. Sí, o sea, Enzo Pérez estaba fuera de la... Tío, que eres el capitán, ejerce de capitán, no vayas pegando patadas de roja. Pero eso es un poco lo que hablaba antes, Chema, de la planificación del equipo. Cuando tú tienes que elegir a Enzo Pérez, porque no te quedará nadie más como capitán del equipo, es que al final algo pasa. O sea, hay una planificación nefasta. En año y medio estamos viendo un máster de lo complicado que es gestionar un equipo de élite. Claro. Y de lo mal que se está haciendo. No, pero es que al final... Porque son detalles que no te das cuenta de lo normal. De como decía Paco Alcácer. Claro. Pero en la final, época de Benítez, nadie discutía a los capitanes. Resulta que los había elegido él a dedo, pero que iba todo rodado. Elegía a las personas correctas. Aquí, desde el año pasado, vamos pegando bandazos. Parejo, no valía Parejo. No, es que desde Emery, capitanes somos todos. Y sí, un día era Miguel, claro, otro día era Vanega, claro, después de eso. O sea, que hemos visto de capitán a futbolistas que dices... A Manuel Fernández fue de ser. Pero al final, el problema es que, naturalmente, la evolución natural de lo que es la capitanía del Valencia tenía que haber ido a parar a Alves. Pero claro, es que Alves, que hoy ha sido titular, y ahora enseguida hablaremos de él, hace una semana estaba más fuera que dentro. O sea, es que estaba en el mercado, es que era el portero que quería vender el Valencia. Y ahora resulta que es tu portero titular y es el que tenía que ser el capitán. Pero claro, ahora, si ya le has dado el brazalete a Enzo Pérez, porque pensabas que ibas a vender a Alves, Enzo, ¿cómo Alves le vas a dar el brazalete a Alves? Líderes tóxicos de la lista negra ahora mismo son capitanes del Valencia, porque Alves va a ser capitán. O sea, que ahora mismo esos dos son capitanes. Entonces, algo ya va todo mal. Bueno, y si estáis pensando ahora en el mes de septiembre que hay muchos grupos de amigos que se reencuentran después del verano, apuntaros a una liga de fútbol 7 o de fútbol sala, os recomendamos Dynamic Leagues. ¿Por qué? Porque son las mejores ligas de Valencia, porque te regalan una equipación para cada equipo, porque tienen un viaje de regalo para el equipo campeón, fotos y crónicas de los partidos, premios mensuales a los jugadores y a equipos, y también una web donde se pueden seguir las estadísticas individuales de todos los jugadores de la liga. Y si nos apuntamos, yo quiero ir a ganar, ¿eh? Claro. Partidos, no, no jugar bien. No juego bonito. Nada de jugar bien. El Brasileirao para Chema. No, que jugando mal se gana antes que jugando bien. El Brasileirao para Chema. ¿Eh? Jugando mal ganas antes que jugando bien. Jugaremos cerraditos, jugaremos cerraditos. Jugando mal antes que jugando bien, claro, claro. Bueno, y además son baratitas, ¿eh? Las ligas. 38 euros por partido en el fútbol 7, 30 euros por partido en fútbol sala. Las sedes están en Benimaclet, en Fútbol Sala, y en Marítimo y Tabernes Blanques, en Fútbol 7. Tenéis toda la información en dynamicleagues.es. Ojo, porque la primera I es con Y. dynamicleagues.es, la primera I con Y. Y si queréis también más información, podéis llamar a este teléfono. 629-37-44-91. 629-37-44-91. La actualidad del Valencia Club de Fútbol ya podemos confirmar. La Fonteta ya vibra con el duelo de este próximo fin de semana. Y muy buenas sensaciones las que sigue destilando el Levante Unión Deportiva. Sports 97. De lunes a jueves y a partir de las 8 de la tarde, conoce la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Basket y resto del Polideportivo Valenciano, con entrevistas, voces de los protagonistas y todas las noticias del deporte con Juanma Romero y las redacciones deportivas de la 97.7 Radio, Superdeporte y Levante el Mercantil Valenciano. De lunes a jueves a las 8 de la tarde, el deporte en Valencia lleva el nombre de Sports 97. ¿No tienes aún ninguna de las camisetas del taller deportivo? Están todas en nuestra web, eltallerdeportivo.com, como la dedicada a la bronca de Luis Aragonés a Romario, también el último modelo tributo al gran Lupo Penev, y cómo no, la camiseta que recuerda aquel gol de Mendieta que nos hizo felices en la Cartuja. ¡Ay, qué le estará pasando al profe, Miguel! ¡Qué cosa acaba de hacer Mendieta! Bueno, ¡qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta! De diseñadores valencianos, camisetas chulas y valencianistas. Recuerda, a la venta en nuestra web, eltallerdeportivo.com. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. 97.7 Radio, el taller deportivo. Por venga, vamos a leer otra tandita que me dice Chema que hay un montón de mensajes y últimamente se nos están quedando muchos problemas. Está la gente reclamando yogo bonito, ¿no? Bueno, pues José, por ejemplo, nos dice: se conforman con palmar, pero jugar bien. Sí, el claro, día de las palmas, dos centros a cabeza y gol. Llegaron por la izquierda de nuestra defensa y Santi Mina no supo taparlos. El Valencia atacó más y mejor contra las palmas y el Eibar que en los 38 partidos de la temporada pasada. Nos dice Rafa Seligra: perdemos, pero hemos ganado un buen tuitero. Y no sé si habéis visto el Instagram de Garay. Sí. Sí, no lo he visto. He visto el de la hija de Paco Gémez. Esta foto, vaya. Melancólico. Sí. Y un mensaje muy, muy bonito. El mensaje no lo he leído. Sonreiré ahorita cuando mi equipo cante victoria. Lucharé y no me rendiré hasta conseguirlo. Amunt Valencia. Garay. Cosa, la imagen es buenísima, porque es... Nos podríamos hacer hoy la foto del taller. Hemos conseguido, Chema, porque, por cierto, el Instagram anterior, la publicación anterior, también es un desenfoque en el hotel, sin camiseta, por supuesto, señalando la Esa no la vamos a hacer. Señalando el polo del Valencia. Esta es desde el hotel. Hoy es un gran día, solo tengo un objetivo, conseguir junto al equipo lo que ustedes merecen, una gran victoria. Hemos conseguido con Garay que deje de publicar, o sea, que su Instagram parezca una telenovela de estas sudamericanas. Porque solo hablaba de la mujer y la hija, es verdad. Y ahora, por lo menos, ya habla del Valencia, de su equipo. Garay, por cierto, que ha debutado hoy con gol. Yo voy a decir con victoria. con gol. Ha marcado el segundo. No ha hecho mal partido. Fernando, lo de Baraja es cierto. En serio, qué desastre. Que llegue junio ya. Bueno, ¿qué opináis? Porque habéis pasado ahí un poco como de puntillas por el tema. ¿Pensáis que sería una buena solución destituir a Paco y Estanasi si no gana? Abro comillas, me lo ha dicho mi hermano, que es un tío muy sensato. Yo no soy y muy barajista, ¿eh? Y muy barajista, y me ha dicho, suena muy bien, pero es otro experimento. Porque aquí enseguida nos venimos arriba con los Jukic. Yo también lo pienso. Pellegrino. ¿Es así o no? Sí. Baraja podría ser otro experimento. Angulo. ¿Tú te acuerdas la reflexión que hice, que aún está ahí, y igual tengo? Yo creo que no ha llegado el momento. A mí me parece, sinceramente, uno de los 5 mejores futbolistas que ha tenido posiblemente el Valencia en su historia. Y un entrenador que creo que, por lo que lo han seguido muy de cerca, con carácter y con formación, pero creo que no es su momento y que se precipitaría y al final acabaría llegando mucho antes de lo debido. ¿Os acordáis de la reflexión aquella del póster que tengo en la habitación del piso de mi madre del doblete? Que vas tachando. Que voy tachando las X de todos los que he ido dinamitando el Valencia, pues no ha llegado yo. Ojo, que suene Baraja no significa que vaya a ser el entrenador, porque si hay un exfutbolista del Valencia... ¿Para qué suena? No, me refiero. No, que para jugar en el centro campo, no vendría mal. Iba a decir por eso. Iba a decir. Lo lleva Quilón. Iba a decir que si hay un exfutbolista del Valencia con personalidad que en su momento dijo no al Valencia, es Rubén Baraja. Que el Valencia ahora mismo es una trituradora de entrenadores. Y probablemente, y él, que es un tío con mucha cabeza, diga, bueno, pues lo mismo que has dicho tú, Alex. No es el momento ahora para ir al Valencia. Espero que si de verdad es así, si no es el momento, lo piense y lo diga, y que no le pase lo que a Dukic o lo que al propio Benítez en el Real Madrid, que tragaron con todo por darle cumplir un sueño. Yo creo que Baraja tiene que saber cuándo es su momento, y yo ahí estoy más con Alex. Creo que se me queda de momento corto el currículum de Baraja para entrenar al Valencia como entrenador. Como sí. Entrenador. Ahora, ojalá salga y salga bien, efectivamente, pero... Paco y Estarán ya lo descartáis. No, si gana el siguiente partido, correcto, y después gana el otro y gana el otro, pues ya está. Todos somos Paco. De momento lleva 0 de 9. Pero confiáis en que se le puede dar la vuelta. Está muy, muy difícil. Yo ahora darle tengo la dudas, vuelta a esto. Sí, yo sí. Tengo dudas. Yo hoy no, el viernes sí. Seguramente, porque me conozco. Sí. El taller del jueves jueves va a estar muy arriba. Vuelve la montaña rusa del taller deportivo del año pasado. El domingo estamos bajoneros, porque hoy se nota que estamos bajoneros. Sí. Lunes un poquito menos bajonero, martes un poquito menos, miércoles ya venidos arriba y el jueves ya es explosión esto total. Lo bueno, vamos, Richard, a ganar la liga. Richie, lo bueno que tiene esto es que quedan todavía 100 y pico puntos. Entonces no estás tan con esa agonía del año pasado, porque el año pasado era una agonieta de esta de nos vamos a segunda. Sí. Ahora dice, va, quedan 80 y pico puntos, o 90 o 100, no sé. Soy muy malo en matemáticas. No sé cuántas jornadas son 35 por 3. Que bueno, no lo sé. Pero bueno, es un número que saldrá si entras a la calculadora. 105. Pues quedan 105 puntos, entonces el Valencia pues seguramente se salve. Joder. Te digo una cosa, y con 105. Eso lo digo hoy domingo. Y por cierto, hablando de eso. 105 puntos, igual hasta. Hablando de eso, no entiendo una cosa, y eso quizá hoy nos queda poco tiempo, mañana lo podemos analizar. No entiendo por qué les da vergüenza dentro del Valencia. A mí me da la sensación que da vergüenza decir cuál es el objetivo de este club. Señores, señor Paco ahí estará. Dos ruedas. Señor de prensa, Paco ahí estará. Usted está entrenando al Valencia, que parece mentira que no, que ya haya estado como segundo. El objetivo entrenador. Habla del juego, ¿no? Es algo del juego del equipo. Siempre dice eso. El objetivo es lo que salga interiorizar del juego, el juego, no sé, una cosa muy filosófica. Pero ¿por qué da vergüenza? Somos el Valencia, o sea, no pasa nada porque un año no se juega la Champions, pero el objetivo del Valencia todos los años tiene que ser Munir lo pelear dijo, por la Champions. En Champions, o sea, sí. es que no entiendo, es que al final al final desvirtúa todo. O sea, Munir, ¿qué proyecto estamos haciendo? Como de soy fútbol muy cenizos. Munir me ha gustado mucho. Partidazo, sí, de Munir. Muy bien. Pero yo soy cenizo, sí, por, mira, lo tenía aquí soy cenizo por el gol de Castro. Si no, no es verdad, Chema, solo por el 2-2. En una acción que ha sido una jugada espectacular y ha fallado en el último pase que le ha cortado, sí, un defensa. Sí, a Nani, que estaba abierto a derecha, sí. Lo único que... Porque pero con 0-2, casi todo lo demás lo ha hecho perfecto. Con 0-2 he dicho, este partido lo único que le queda es tener brotes verdes. Que de repente, Munir... La hierba estaba bien, ¿eh? Muy bien. Uf. Mejor que la Granada, que el portero, el Memo Ochoa, ese, sí, se ha pegado una zampada. ¿Qué digo? Brotes verdes. Pues lo ha habido. Lo que pasa es que el gol de último 2-3 te deja con la eso de, el bajonazo. Sí. Pero Munir ahí me ha encantado el ratito que ha jugado. No, y hay una cosa, por ejemplo. Y los huevos que le ha echado el equipo para, sí, para remontar un 0-2 con 10 también. Para mí eso es lo mejor, porque es verdad que a mí por momentos me recordaba partidos del año pasado. Pero el Valencia ha sacado durante por momentos mucha casta, quería, el público se ha enchufado. Es decir, y para mí, esas dos cosas, lo único destacable, lo único salvable del partido. Que el equipo le ha echado casta. La personalidad de Nani. La personalidad de Nani y lo bueno que es Munir, o lo que apunta a Munir, ¿no? Que parece que tiene muy buena pinta. El tiro al larguero ese ha sido espectacular. Claro, el larguero ha sido muy bueno. Y antes de que se acabe el programa, que nos quedan solo cuatro minutos. Es que el rechace le ha caído a Rodrigo, sí. Que no. En vez de lanzarse en plancha, que salvo el gol, no le ha salido nada. ¿Eh? Rodrigo tiene menos instinto asesino. Por cierto, cuando vuelva a Carlos, recordarle que ya lleva uno de los dos que ha dicho que va a marcar. Este, totalmente estéril. O sea, pero bueno. Vos ha dicho que va a marcar dos goles. Sí. Ya lleva uno, entonces, sí. Totalmente estéril, pero bueno. Diego Alves, hoy ha sido de la elección en la portería. ¿Pensáis que es una declaración de intenciones? ¿Que va a jugar ya siempre? O... Vamos. Si no, no. Y otro día, además, también escuché a Chema que se había pegado una paliza de viaje, que había vuelto para entrenar, para llegar a tiempo y que quería estar. Y. Ryan. Ryan. Yo entiendo que es un. También para Matthew Ryan es un sapo de difícil. Momento para tragarse, ¿eh? Porque está jugando, no te están tampoco saliendo las cosas bien, sí, y ahora pero... llega y el que tú confiabas que no iba a estar, te quita el... Pero estos kiwis son muy raros, porque yo estaba pendiente hoy del Twitter de Ryan a ver cómo asimilaba el banquillo. Y está preocupado por la señora de la está preocupado por la mujer del pelotazo en la cara. ¿Habéis leído el tuit? No. Espero que la mujer que sufre un golpe en la cara desde la... y dibuja un balón desde la pelota, o sea, será por culpa de la pelota, está recuperando para el próximo partido que la veremos en Mestalla. Cuídate. O sea, vamos, que calentando a Alves le pega un balonazo a una mujer que detrás de la portería. Que han ido las asistencias, que pensábamos que había la hipotimia. Y le pido disculpas. Sí, sí. No, pero es que, claro, yo estoy pensando, al descanso no ha habido calentamiento a Diego Alves, Chema. Y la lipotimia esa de la mujer era al descanso. Eso era otro caso de Cruz Roja. O sea, que ha atendido a la mujer, a la... Ha habido atenciones por golpes de calor a Gaya, lipotimias y pelotazos. Sí. O sea, ese ha sido el resumen del parte de incidentes en Mestalla. Yo solo espero que... Y a mí no me chirría la elección de Paco Ayestarán con Diego Alves. Creo que ha demostrado de forma sobrada su calidad. Lo que pasa es que ahora hay que acertar. O sea, y no digo que no sé, pero es que ahora esa elección tiene que estar acompañada o tiene que ir cogida de la mano con partidos en los que Alves sea decisivo. Porque si no, la única zona del campo que te había respondido va a empezar aquello a temblar. Yo también creo que Alves va a ser titular, que el que está fastidiado de verdad es Jaume Domènech. Porque ni siquiera se ha sentado en el banquillo y que ya tiene que estar buscando equipo para el mes de diciembre, para el mercado de invierno. Y supongo que Matthew Ryan hará lo mismo, porque dijo que si no jugaba, que pediría salir del equipo. Así es que, bueno, pues eso es una cosa que tendrá que llegar. De momento va a jugar Diego Alves y a mí, pues como cualquiera de los tres, me ofrece muchas garantías en la portería. Chaume Domènech, yo me lo he cruzado a la entrada al estadio y llevaba una cara al pobre de bastante cabreo, pero vamos, era algo que podía pasar. Lo único es que, pues eso, a Paco Ayestarán no le crezca otro enano, ¿no? No tenga otro problema añadido que pueda ser el de la portería. El Valencia, por cierto, después de tres jornadas lleva cero puntos. Los únicos que llevan cero puntos en la liga, es decir, no han sumado nada en tres jornadas, es el Valencia y el Celta de Vigo. El Valencia no es colista. Bericho. Sí. El Valencia no es colista por la diferencia de goles. No ha puesto mancha su teoría. ¿Cuáles son los tres en descenso? ¿Quiénes son? El Granada, el Valencia y el Celta de Vigo. Los tres entrenadores que sonaban para el Valencia. Los entrenadores que le gustaban a Chema Mancha, Paco Gémez y Bericho, acompañan al Valencia en las posiciones de descenso de segunda división. También me gustaba Pellegrini, no sé si va colista en China. ¿Pellegrini va colista en China? No lo sé. No. En cuenta corriente, no. No, no va colista. Pellegrino, por cierto, fue un entrenador también triturado por la trituradora, que ahora mismo es el Valencia, trituradora de entrenadores. Le ganó ayer al Barça 1-2 en el Nou Camp. La foto ayer la foto ayer de Twitter que rescató, no sé si fuera Colmenero o Solo Dios, abrazándose Pellegrino con Luis Enrique en la etapa de futbolista, era buenísimo. Sí, es verdad. Cierto. ¿Se sabe ya cuántas pipas se comió ayer Alcácer? Nos pregunta Chiqui. ¿Salió de titular? Sí, no sí, pudo sí, comer pipas y jugó. Fue titular. Bueno, que nos vamos, que aquí lo dejamos. Hombre, mañana un poquito la, mejor, ¿eh? La bolsa que se dejó a medias Messi. Las corfas de Messi. chupó la sal, chupó la las sal. Las corfas. Venga, bajamos la persiana. Gracias, Vicente. Gracias, Alex. Gracias, Chema. Adiós. Gracias a todos por estar pendientes de nosotros un día más. Mañana a las 11 volvemos. Hasta mañana.